bobby, jestli Elon bobby, jestli Stanio bobby, Mega Talos bobby, na te kurze bobby, na te wagon bobby, na to mijam bobby! Naliczyła kordar, naliczyła kordar, naliczyła kordar, naliczyła kordar. Stop it! Papa sucio. Papa sucio. Papa sin vergüenza. Papa, tus dichones son de oro. Papa, y nos hablas de humildad. Papa, amigo de los pobres. Papa, muestra el secreto. Papa, de tu prosperidad. ¡Ay, Palma Chicana! ¡Qué cuento más hermoso! ¡El de los evangelios! ¡Mira cómo un libro se convierte en buen negocio! ¡Yo te bendigo, hijo! ¡Yo le bendigo, baby! Social. puede leer desde los bastones, disfrazado el loco de peluquero. ¡Mamado! Para lamer el hueso están los perros, para atrás la risa está llena. La nueva bestia está creciendo, junto a él es el único de puta. ¡Hijo de mil puta! Thank you. Queridos compañeros, estamos atravesando, hasta ahora victorioso, una grave crisis financiera de la que solo podremos salir persistiendo y luchando con brazos firmes desde nuestra labor cotidiana. Pero esto solamente no alcanzará para concretar nuestro objetivo. Debemos también dirigirnos, hermanado, por la misma senda que trazamos con el sudor de los que nos antecedieron. Así, resumo el futuro en dos pilares fundamentalmente necesarios para este cambio: trabajo y confianza en el futuro. Muchas gracias. ¡Cállate, tránfuga! Anoche me hice puto. Decidí no mirarlos más a los ojos. Decidí cerrar mi mirada para mí mismo y encontrar en el osito que escondía debajo de la almohada tan solo un argentino más, un nazi fascista más, jugando con los chicos que raptaba, jugando con los chicos que raptaba en los bancos, jugando con los chicos, jugando con la verdad más oscura que se escondía dentro del cuerpo. Decidí ser un prisionero más mío. Decidí ser puto. Decidí ser el marginal perfecto, el que todos conocen dentro tuyo, el que nadie quiere llevar, la cara que nadie quiere arrastrar, la vergüenza más perfecta y la única que me corresponde. Yo, a ti, puto, rosa, vergüenza me llamaron. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Lo de la EFA no suena. Yeah! Yeah! Rote, di, para mi tela. Rote, di, para la carrera. Rote, di, para la industria. Rote, di. Presenciado otro hecho y tragado de nuestro querido párroco, el padre Cristian, ha dejado en claro otra vez su hombría, ha denunciado a una mujer que solamente lo deseaba sexualmente. Y la iglesia y todo el mundo nos ha hecho creer que desear la mujer del prójimo es un pecado. Y no es un pecado. Jugó con el amor. Y con el amor no se juega. Porque el amor es lo más fuerte que tenemos. El amor. No tengas miedo al amor. No tengas miedo al amor. El padre Cristian es un hijo de puta. Jesús es amor. Es un reverendo. ¡Hijo de mi puta! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vamos todos! ¡Padre Cristian! ¡Dónde fui a la miseria! ¡Dónde fui a la pastera! ¡Dónde fui para la triste! ¡Dónde fui para donde! ¡Al padre Cristian! ¡Algún día le va a pasar! ¡Lo del que es! ¡Lo anhelo!